para que escuches realidad. No todo es color rosa, acá pasan muchas cosas. Micrófono en la mano, como un revólver cargado. Micrófono en la mano, como un revólver cargado. De la mañana, 16 minutos. Seguimos aquí en la 88.5 compartiendo este esqueje de jueves y ahora pateando un poco nuestro valle de Traslasierra. Los pies de la corresponsalía popular de Ladri nos llevan hasta Nono, donde se están realizando varias obras, Moni. Pavimentación de la calle Recalde hasta el río de los Sauces y calle de la entrada de acceso al alto y a las calles. Ajá. Adoquinado desde la plaza hasta el vado Cortaderas en el río Chico. Bien. Y ampliación de la vereda de la calle Mitre frente a la plaza. Ah, cubrió todo, todo lo ahí. Que está pasando en Nono. Sí, estuvo charlando con Juan Pablo Molina. Él es director de planeamiento urbano de ahí del pueblo. Y dio algunos detalles, ¿no?, de estas obras y respondió algunas dudas que siempre generan, ¿no?, ahí entre los vecinos y las vecinas cuando suceden este tipo de cosas, ¿no? Así que, bueno, le vamos a escuchar. Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Estamos hoy día aquí en el pueblo de Nono, en la oficina de dirección de planeamiento urbano. Vamos a hablar con su director, el señor Juan Pablo Molina, para que nos cuente un poco cómo van los trabajos esto de la ampliación de la vereda de la calle Mitre, aquí frente a la plaza, y también cómo culminaron los trabajos de pavimentación de la calle Recalde, que va hacia el río de los Sauces. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Hola, Adri, ¿cómo andás? Bueno, saludo para toda la audiencia también. Bueno, sí, ahí en la calle Recalde se culminó con el asfalto, todo en los tiempos planificados por la empresa que lo estaba ejecutando. Esa obra constó de 600 metros que se agregaron los 500 metros que ya se habían hecho. Son en total 1.100 metros de asfalto que lograron cubrir la calle Recalde desde la ruta 14 hasta el puente del río de los Sauces. Se logró el asfalto, bueno, para una mejor circulación y una mejor calidad de vida de las personas, ¿no es cierto?, que viven para aquel sector. Y bueno, y lo de las calles ya están también en una etapa avanzada de finalización de cordón cuneta, porque ya está llegando a la plaza La Eda. Y bueno, y en mucha parte, yo lo transité hace un par de días, ya está el consolidado que se le hace al camino que va abajo del asfalto, justamente porque uno no puede tirar el asfalto sobre la tierra así nomás, sino que hay que hacerle un consolidado. Se hace una mezcla de áridos y de material agregado, en donde se le da el gálibo también que va a tener la calle, el abovedadito ese que tiene la calle, y se prepara esa subrasante para tirar luego el asfalto y que quede bien, bien hecho, ¿no es cierto? También estamos viendo que se está preparando para adoquinar la calle desde la plaza hacia el río Chico, hacia el vado Cortaderas. Sí, ese es, bueno, una obra, sí, esa es municipal, la va a llevar adelante la municipalidad. Se consiguieron los fondos provinciales para la compra de materiales a través de la gestión del intendente y la municipalidad se hace cargo de la mano de obra y del transporte del material, que no es para nada despreciable el costo, también lo afrontó el municipio. Esa obra, bueno, lleva adoquín desde el cruce de Vicente Castro y Sarmiento, que es la esquina de la plaza, hacia el río Chico de Nono, pasando la calle Entre Ríos. Es una cuadra y media de adoquines, que fue lo que el material, ¿no es cierto?, con el que se puede contar para hacerlo. Eso es como una, se puede fijar como una primera etapa para luego después poder continuarlo, ¿no es cierto? Bueno, hablemos de la calle Mitre, que está ampliando la vereda frente a la plaza, tanto como se hizo en la calle Vicente Castro. ¿Cómo van esos trabajos? ¿Cuándo se planea que terminen? Mira, bueno, sí, esa obra comenzó hace aproximadamente un mes y medio. Y la idea es terminarlo ahora antes del fin de semana extra largo, dejarle habilitada la posibilidad a los comercios de que puedan usar esa vereda para el fin que se ha hecho, ¿no es cierto?, que es netamente comercial. Entonces, bueno, la idea es que termine aproximadamente el 5 de octubre, el 5, el 6 de octubre o antes, para que a partir del 7 ya se pueda usar. Esa obra viene bastante bien, los chicos que están trabajando han avanzado en buen ritmo y bueno, la idea es la semana que viene ya estar poniendo el arbolado y dejar todo en condiciones, como te digo, para ya terminar antes del 7. Algunos vecinos y vecinas se preguntan, ¿quién está pagando ese trabajo? ¿Lo paga la MUNI? ¿Lo pagan los frentistas? Bueno, esa obra se desarrolla mediante la figura de contribución por mejora. La contribución por mejora se desarrolla siempre de la misma manera. La figura esa es, el municipio afronta los cargos de la obra y una vez finalizada la obra se genera un recupero en el que el frentista paga la obra en su total, en lo que se estipule de la ordenanza de contribución por mejora. En este caso el frentista se hace cargo de lo que es la colocación, la compra de la loseta, bueno, los elementos que se empleen para tipo como cemento, hercal, lo que sea falta de eso, y el municipio hace el aporte de áridos y de la logística, ¿no es cierto?, de los materiales y demás, y los vecinos también, bueno, dentro de la contribución por mejora va la mano de obra. La figura es, una vez finalizada la obra, el frentista acuerda con el municipio la forma de pago que va a emplear para hacer la contribución por mejora. Eso se consulta antes con los frentistas, cuando hay un proyecto. ¿Y qué pasa si hay un frentista que dice, yo no quiero que se amplíe acá delante de mi casa, por ejemplo? No, bueno, en esos casos hay varias formas de hacer la contribución por mejor y es dependiendo también el alcance que tenga la obra. Se puede abrir una contribución por mejora con registro de oposición. Si hay un porcentaje de oposición que supere X cantidad, le vamos a poner de esa manera, la obra no se desarrolla, pero si no, se hace. Y después hay otra forma que también es que lo solicitan los vecinos. Y eso también se tiene en cuenta. Y la idea siempre fue poder terminar el borde de la plaza. Eso fue el ensanche de vereda que se planteó en un primer momento. Y bueno, para lograr el proyecto ese completo, nos falta una cuadrita ahí sobre la plaza y una cuadra más hacia el norte de la plaza, que es lo que abarcaba el proyecto original. Ojalá lo podamos completar el año que viene y bueno, así ya quedamos con el proyecto terminado. Bueno, te agradezco mucho la atención con Radio Grito, como siempre, y bueno, estaremos atentos para otra obra que hagan y siempre que soliciten, aquí estaremos. Bueno, no, gracias a ustedes por estar siempre y ya saben, a disposición para aclarar o contarles las cuestiones que ustedes quieran y saber y la gente, por supuesto, tenga duda, nosotros estamos acá para eso y bueno, un saludo para todos.